¿cuál ha sido la mejor promesa que alguna persona le ha hecho a usted en su vida? Piense un momento, ¿cuál ha sido una promesa que alguien le hizo que ha sido de lo mejor que le ha sucedido en la vida? Cuando yo era joven, cuando yo era niño, estaba a punto de graduarme de la escuela primaria, mi papá me prometió que si yo terminaba el sexto grado con 10, con calificación de 10, o sea, con la máxima calificación, entonces mi papá me iba a enviar de vacaciones en el verano a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a visitar a mi tío, que era el tío más padre que yo tuve en toda mi infancia. Era un tío fabuloso, se llamaba Fortino, mi tío. Era simpático, era generoso, era cariñoso con nosotros los niños, y esa promesa a mí me motivó mucho. Era el tío más divertido para mí en toda la familia. Además, entiéndanme, yo nunca viajaba. Toda mi infancia, la única vacación que existió en mi familia era ir al rancho de la abuelita de nosotros, allá donde mi papá había crecido, a cuidar las vacas, a deshiervar la milpa. Esa era toda vacación que yo tuve en mi infancia, año tras año, una o dos veces al año. Así que cuando me dijo mi papá, yo te voy a mandar a Monterrey a conocer esa ciudad donde mi tío me había invitado, pues yo me sentí muy motivado por esa promesa. Entonces, la ciudad de Monterrey, comparada con el rancho, ¿se imaginan lo que eso fue para mí? Pues la ciudad de Monterrey era una ciudad grande, una ciudad muy bonita, muy avanzada, muy rica. Mi tío finalmente me recibió. ¿Por qué? ¿Qué creen? Sí, saqué 10. Saqué 10, entonces mi papá cumplió la promesa, me mandó a Monterrey y mi tío me recibió. Y mi primo, el hijo menor de mi tío, nos la pasamos también en ese verano. Mi tío me llevó a conocer el estadio de los Rayados de Monterrey, el estadio de fútbol de los Tigres de Nuevo León. Mi tío me llevó a conocer y me llevó a un juego de los Sultanes de Monterrey de béisbol. Además, mi tío me llevó a probar todas las delicias que había en Monterrey. Me llevó al Centro Cultural Alfa, un lugar muy bonito. Vi por primera vez una película en un domo de tercera dimensión y era del Gran Cañón. Y nació en mí el sueño de algún día visitar ese lugar. Estando en Monterrey, conocí mansiones lujosas porque mi tío trabajaba arreglando electrodomésticos en las casas de los más ricos de Monterrey. En fin, fue una promesa estupenda para mí que se me concedió. Todo gracias a una promesa que se hizo realidad. ¿En qué consiste el poder de una promesa? ¿Por qué hay promesas tan poderosas? ¿Has pensado en eso? ¿Qué tienen las promesas que nos motivan tanto? Bueno, una buena promesa es poderosa porque, en primer lugar, nos invita a esperar algo que puede significar mucho valor para nosotros. Cuando tú consideras algo muy valioso y se te promete recibirlo, eso genera en ti una gran motivación, incluso de trabajar por ello. ¿No es cierto? El poder de una promesa depende del valor que representa para el que la recibe. O sea, si a mí me hubieran prometido que me iban a dar una penca de nopales, pues esa promesa a mí no me hubiera interesado. ¿Me entienden? Pero cuando se nos promete algo que es valioso para nosotros, es muy estimulante. La promesa también depende de la fidelidad del que la ofrece. ¿No es cierto? Porque si la persona que ofrece la promesa es una persona que tiene reputación de no cumplir con su palabra, entonces la promesa pierde su significado. ¿Verdad? Bueno, el título del mensaje de hoy es La Promesa Suprema. La Promesa Suprema. La mejor promesa, ¿saben quién la ha hecho? Dios. Y consiste en darnos en el futuro para siempre su mismísima compañía. ¿Quién creen que sea mejor? ¿Dios o mi tío Fortino? Que, ay, pastor, yo voy a empezar con sus preguntas. Bueno, Dios ha prometido que usted puede compartir para siempre su compañía, sus riquezas y su alegría si usted pone su fe y su amor en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mejor promesa que alguien jamás haya hecho. Una promesa eterna, una promesa infinita, una promesa abundante, una promesa dichosa. En la carta de los Gálatas, en el capítulo 3, al principio del capítulo se nos empieza a hablar de que el Espíritu Santo es recibido en la vida de una persona solo por la fe, no por las buenas obras que pueda hacer cumpliendo los mandamientos. Los mandamientos de la ley antiguamente dada por Dios a través de Moisés. Hay una pugna, hay un conflicto en la iglesia de los Gálatas porque llegaron unos judíos diciendo ser cristianos que le insistían a los cristianos de trasfondo no judío de Galacia, diciéndoles que al poner su fe en Jesucristo no era suficiente para que ellos pudieran gozar de las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Ellos tenían que ganarse el derecho de participar de la promesa a través de sus méritos, de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Pablo, cuando se entera de esa mentira, porque era una mentira, la teología la llama herejía, era una herejía. Decir que con el cumplimiento de los mandamientos de la ley, una persona podía garantizar los regalos de Dios. Entonces Pablo escribe esta carta. Los judíos trataban de asegurar los beneficios de la promesa solo cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, pero estaban equivocados porque no eran por medio del cumplimiento de la ley. Y en este pasaje, del versículo 15 hasta el 29 de Gálatas capítulo 3, Pablo va a demostrar que la promesa que Dios había dado al patriarca Abraham, el padre de la fe, era una promesa que superaba en mucho las obras de la ley de Moisés. Entonces el título de hoy, por eso se llama La Promesa Suprema. Pablo escribe Gálatas para contrarrestar esa falsa enseñanza que en una palabra se conocía como judaizar. Judaizar. La ley de Dios tiene ciertamente, hermanos, un papel muy importante y vigente todavía en la vida de la gente que no conoce a Dios. La ley de Dios, me refiero a los mandamientos de Dios, especialmente la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no son inútiles, no es que ya no sirven para nada. Tienen mucho valor los 10 mandamientos para la gente que todavía no participa de la gracia. Los 10 mandamientos sirven, pero no para darnos acceso a las riquezas de Dios. Me refiero a las riquezas espirituales, obviamente. El papel de la ley ahora es secundario en comparación de la fe que se pone en Cristo. Especialmente en lo que respecta a la promesa que Dios hizo a Abraham, que era una promesa que los judíos valoraban mucho. Pero como muchos de nosotros no estamos familiarizados con las historias del Antiguo Testamento, quizás ni siquiera sabemos de qué estoy yo hablando. ¿Quién fue Abraham? ¿Cuál era esa promesa? ¿Y por qué es importante ahora, para cristianos del siglo XXI como nosotros, saber de esos asuntos? Bueno, debemos de tomar en cuenta entonces que la ley de Dios es un tema importante para Dios. Aunque la ley de Dios no es para que nosotros nos salvemos, la ley de Dios sigue siendo importante. Pero comparativamente hablando, la ley de Dios frente a la fe es muchísimo inferior. Y hoy vamos a descubrir algunos de los detalles de esto que acabo de mencionar. Así que la promesa es el tema clave de este pasaje. Quiero demostrárselos. Vayan allá a Gálatas capítulo 3. Quiero que observen el versículo 14, cómo termina esa sección. que ya habíamos explicado en una enseñanza anterior. Dice en el versículo 14 de Gálatas 3, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiésemos, ¿qué dice? La promesa del Espíritu Santo. Entonces, aquí se nos menciona el tema del Espíritu Santo que se habló en los versículos 1 al 5 como el cumplimiento de una promesa, y esta promesa está encadenada con un personaje que se llama Abraham. ¿Vieron eso? Observen en el versículo 17. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. ¿Cuál es la palabra ahí? Promesa. Promesa, versículo 18. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe, sigue diciendo, 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Y ya no voy a seguir porque en el capítulo 4 se vuelve a mencionar otra vez este concepto dos veces. Pero ¿cuál es la palabra que se repite en todos sus versículos? Entonces, ahora ya saben por qué estamos hablando de este tema. Porque es el tema, es un tema central en toda esta sección. La promesa. Así que quiero empezar haciéndote esta pregunta. ¿Alguna vez pensaste que Dios te ha hecho una promesa? A ti, Dios te ha hecho una promesa. Dios ha hecho una promesa para cierto tipo de personas. Vamos a descubrir cuál es esa promesa y por qué esta promesa es muchísimo mejor, es superior, es suprema. Por eso le puse ese título. La promesa suprema. Porque es insuperable esta promesa. Comparado a lo que tú puedas conseguir por tu esfuerzo humano, por tus propias buenas obras. ¿Estamos listos? Entonces, en el pasaje que tenemos aquí delante nuestro, del versículo 15 al 29, podemos dividirlo en dos grandes secciones. De los versículos 15 al 24, primeramente vamos a conocer las cinco razones por qué la promesa de Dios supera a su ley. Y luego de los versículos 25 al 29, vamos a ver cinco beneficios de preferir la promesa de Dios antes que la ley. Primero, cinco razones, versículos 15 al 24, y luego cinco beneficios. ¿Están listos? Vamos a empezar entonces a hablar de cinco razones porque la promesa supera a la ley. Ahora, antes de entrar allí, tenemos que decir, pues, ¿de qué promesa está hablando? Ya me tienes en suspenso. Bueno, en el contexto anterior ya se nos dijo de qué se está hablando. Y en el versículo 6 está la respuesta. Miren, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dicho en otras palabras, Dios le hizo a Abraham una promesa. En el versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Buenas nuevas es lo mismo que evangelio. ¿Qué está diciendo? Abraham vivió, para los que no saben, 2000 años antes de Cristo, muchísimo antes de Cristo. ¿Está claro? Abraham vivió 500 años antes que Moisés. ¿Por medio de quién dio Dios la ley? Por medio de Moisés. ¿500 años se te hacen pocos? 500 años antes de Moisés vivió Abraham. Y Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Así que Dios hizo una promesa de bendición. Esa es la promesa, que Dios iba a derramar su bendición sobre Abraham y sobre su descendencia. ¿Está claro? Es decir, la promesa es que Dios va a separar un grupo de personas de todas y va a derramar sobre de ellas una bendición muy grande y especial y eterna. Luego dice en el 6 que leí, Abraham creyó a Dios y por haber creído a Dios le fue contado por justicia. Entonces, la promesa de la gracia de Dios por la fe supera de muchas maneras cualquier mérito que se pueda lograr por las obras de la ley. Ahora llegan los judaizantes a Galacia y les dicen a los gálatas, si ustedes se esfuerzan por cumplir los mandamientos de la ley, entonces Dios les va a dar justificación. Y Pablo dice, ¿cómo? No, si hasta Abraham fue justificado por la fe, 2000 años atrás, 500 años antes de Moisés. Entonces, Abraham fue justificado por la fe y por la fe recibió la promesa, no por las obras de la ley. Ni siquiera había ley en los tiempos de Abraham. ¿Está claro? Ustedes me dicen que es por cumplir la ley. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es mejor? ¿La promesa o la ley? ¿O las obras de la ley? Y en primer lugar, Pablo va a responder en los versículos 15 y 16. Primera razón por la que la promesa es mejor. La promesa es mejor que la ley, según versículos 15 al 16. Observen. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia. Es decir, Cristo. Cristo. Fíjense bien lo que está diciendo. Pablo está diciendo que Dios estableció una promesa con Abraham y que esa promesa que Dios estableció con Abraham cobró una naturaleza inquebrantable cuando Dios la ratificó haciendo un pacto. No es lo mismo hacer una promesa que hacer una promesa y luego hacer un pacto para ratificar esa promesa. Les voy a explicar qué es lo que pasó. En la antigüedad los hombres hacían pactos cuando había dos partes que querían hacer un acuerdo. Hoy en día nosotros firmamos contratos, ¿no es cierto? Y en los contratos se estipulan las condiciones de la relación. Y si una de las personas quiebra el contrato, entonces la ley ampara y se puede demandar al infractor. En la antigüedad, lo que hacían era celebrar pactos sacrificando animales. Traían un animal, lo sacrificaban, lo partían y luego pasaban, lo partían en dos y luego pasaban por en medio de los dos altares con el animal sacrificado. Y cuando hacían eso, los que pasaban por ahí decían, ok, vamos a hacer un acuerdo, un pacto tú y yo. Si yo quiebro mi parte, que me hagan lo mismo que le hicieron al animal. ¿Entienden eso? O sea que era muy solemne este asunto. Y se traían testigos. Se traían algunos testigos que vieran. Para que si yo no cumplía mi palabra, entonces los testigos decían, tú partiste el animal y tú aceptaste. A esto se le llamaba un pacto condicional, donde había ciertas condiciones que yo accedía a cumplir a cambio de recibir ciertos beneficios. Una de las partes cumple y la otra cumple su parte. Una cumple ciertas condiciones y otra cumple ofrecer ciertos beneficios a cambio. ¿Está claro? Pero había una forma de celebrar el pacto especial. El ritual era el mismo, se traían testigos, sacrificaban un animal, lo partían en dos, pero en lugar de pasar por en medio los dos, solo pasaba uno. ¿Qué significaba esa parte del rito? Que el único que estaba obligado a cumplir el pacto era el que pasaba por en medio. ¿Entienden? El que no pasaba por en medio solo recibía los beneficios sin tener condiciones. ¿Qué les parece ese? Ese se llamaba un pacto incondicional. ¿Está claro? Cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia, allí Dios puso su palabra de por medio, ¿me entienden? Pero solamente fue la palabra de Dios a Abraham. Pero después de un tiempo, Dios le dijo a Abraham, hagamos un pacto. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y en el pacto Dios ratifica su promesa a Abraham de que él va a darle una tierra, una posesión de tierra, una posteridad, es decir, descendencia, un pueblo, hijos, una descendencia singular, presten atención, descendencia y bendición. ¿Entienden? Esas son los tres compromisos que Dios hizo con Abraham. Yo te voy a dar tierra, descendencia, bendición. Yo te voy a dar posesión de una propiedad, yo te voy a dar posteridad, una descendencia y una bendición. Ok, ahora pártete un animal, Abraham. Eso está en Génesis 15, eso es historia del pacto. Y Abraham parte el animal y lo pone ahí. Y Abraham está viendo y dice que Dios se manifiesta en una columna de fuego que pasa por el medio del pacto y consume eso. Pero Abraham no pasó. Y así Dios ratifica la promesa de forma incondicional porque Abraham había creído. ¿Entienden? Solo por la fe. Así que, ¿la promesa de quién depende? ¿De Dios o de Abraham? De Dios. ¿Quién hizo la promesa? De Dios. Pero, ¿cumplir la ley de quién depende? ¿Del hombre o de Dios? Entonces, ¿qué es mejor? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Una promesa que depende de la fidelidad de Dios o las obras de la ley que dependen de la fidelidad de quién? Del hombre. Del hombre. Por si no te queda claro, les dice Pablo a los Gálatas, Dios no solamente hizo una promesa, la ratificó por medio de un pacto. Por eso el versículo 15 que leímos, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias. ¿Está claro? ¿Cómo recibió Abraham esa promesa? ¿Por su fe o por sus obras? ¿Por su fe? Abraham creyó, que es creer, tener fe, y le fue contado por justicia. ¿Entienden eso? Así que originalmente la promesa se recibió por fe, no por esfuerzo y por mérito. Entonces, la promesa se recibe por fe, no por mérito. Para salvarnos es mejor depender de la fidelidad de Dios a una de sus promesas que depender de mi propio esfuerzo y fidelidad al cumplimiento de sus mandamientos. ¿Quién es más fiel? Dios o nosotros. ¿Entienden? Entonces, la promesa es fiel. ¿Tú qué prefieres? ¿Depender de una promesa o depender de tus propios méritos? ¿Verdad? Si la promesa es condicional, pues vas a tener que cumplir tu parte. Pero si la promesa es incondicional. Ahora, número dos. La promesa supera la ley porque no solo es mejor que la ley, sino que también es anterior a la ley. Ya se los mencioné. Versículo 17. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Entonces, ¿qué vino primero? ¿La promesa o la ley? La promesa no solo es mejor, sino que además es anterior a la ley. ¿Está claro? Y el versículo 18 dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿a quién se le hizo la promesa? ¿A Moisés cuando se le dio la ley? ¿O a Abraham cuando se hizo aquel pacto? ¿Entienden? Entonces, ¿qué fue antes? La promesa es antes. Así que, número dos. La promesa de la fe supera la ley porque fue anterior. Número 3, versículos 19 y 20. La promesa supera la ley porque además de ser mejor y más antigua, es más directa. Es más directa porque la ley fue dada por la intervención de mediadores al pueblo, Moisés y los ángeles, como les voy a probar ahorita. Pero la promesa, ¿qué intermediarios tuvo? Ninguno, porque fue Dios directamente. ¿A quién se la dio? Abraham. En cambio, la ley le fue dada. ¿A quién le fue dada la ley, hermanos? ¿Y era solo para Moisés? ¿Para quién era? Para el pueblo. Entonces, ¿la ley realmente era para quién? Para el pueblo, pero no se la dio directamente Dios al pueblo. ¿A quién se la dio? A Moisés primero. Y aunque Dios la escribió con su dedo, dice Éxodo, después de que las tablas estuvieron listas, grabadas por el dedo de Dios, ángeles las recogieron y se las entregaron a Moisés. Y luego Moisés fue y se las entregó al pueblo. Así que la ley dependió de mediadores, tanto los ángeles como Moisés. Pero la promesa no tuvo mediadores, fue directita de Dios. Vamos a ver si es cierto que el texto lo dice. Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante, ¿qué? La palabra promulgada fue promulgada en griego, también significa fue dada. Porque para nosotros la idea de promulgar significa como el autor de la ley, pero aquí no, los ángeles no fueron los autores de la ley. Dios, según Éxodo 31:18, les leo. Éxodo 31:18, escuchen. Dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces, ¿quién escribió las leyes? Fue Dios el que promulgó la ley, el que la escribió en las tablas de piedra. ¿Quién fue? Dios con su dedo. No necesariamente con un dedo de estos, quiere decir, Dios personalmente grabó esas tablas, ¿me entienden? Pero luego que estuvieron listas, la idea es que no fue Moisés a levantar las tablas, sino que Dios designó ciertos ángeles que recogieran las tablas y se las dieran a Moisés. Y eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas, volviendo a Gálatas 19 al final. Ley que fue promulgada, ya dije, fue dada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Moisés. ¿Cómo se llama la ley? ¿La ley de qué? La ley de Moisés, el mediador de la ley, ¿está claro? Y el 20. Ahora bien, un mediador no es de uno solo. ¿A cuánta gente representaba Moisés? Más de 2 millones de israelitas. ¿Está claro? Entonces, Moisés fue mediador para muchísima gente. Como dice el 20. Un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, aunque Dios escribió la ley personalmente en tablas de piedra delante de Moisés, sus ángeles recogieron esas tablas, se la dieron a Moisés. Y Moisés finalmente se la dio unas tablas para más de 2 millones de personas. Mucha mediación ahí. En cambio, la promesa fue dada a Abraham directamente por Dios. Entonces, la ley, como dice ahí en el versículo 19, tenía el propósito por causa de las transgresiones, para que el pueblo comprendiera lo que era el pecado. Y ya hemos hablado de eso en otro tema. Así que la promesa es mejor que la ley. La promesa es anterior a la ley. La promesa es más directa que la ley. Número 4, la promesa divina es más abarcadora que la ley. ¿Qué pueblo recibió la ley? No los escuché. ¿Qué pueblo recibió la ley? El pueblo de Israel. ¿Y qué pueblo recibió la promesa? En ti serán benditas ¿Cuántas naciones? Entonces, ¿cuál abarca más? ¿La promesa abarcaba más o menos gente? La ley para una nación y la promesa, ¿ven? Vamos a ver cómo lo dice el texto del versículo 21 y 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada ¿a cuántos? A todos los que creen. ¿La ley solo era para quiénes? Para los judíos que creían. Porque los que no la creían, ¿qué hacían con la ley? Pues la quebraban y no la ignoraban, ¿cierto? Pero ahora la promesa, ¿a quién se le extiende? A todos los que crean de todas las naciones. Estamos en el versículo 22, ¿correcto? La ley no vivifica a nadie. ¿Observaron eso? Si por la ley recibiéramos la vida espiritual, entonces ya no habría necesidad de la fe. Pero la ley no da vida, solamente revela el pecado y trae condenación. Y número 5, entonces, ya dijimos, en primer lugar, la promesa es mejor que la ley. Número 2, la promesa es anterior a la ley. Número 3, dijimos, la promesa es más directa que la ley. Número 4, la promesa es más abarcadora de la ley. Y número 5, la promesa es servida por la ley. ¿Cómo que servida? Sí, vamos a ver 23 y 24. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y aquí Pablo está usando dos ilustraciones, dos comparaciones para la ley. En el versículo 23, Pablo compara la ley con un guardia, observen, con un guardia de una celda, de una prisión, dice el 23. Antes de venir la fe, estábamos ¿cómo? Encerrados. Entonces, el celador, el carcelero, ¿quién era? La ley. ¿Para qué necesitas un carcelero? ¿Para que vigile a quién? Que no se escape, que llegue a donde tiene que llegar, ¿verdad? Ante el juez y luego a su condena o a su liberación. Pero esos, para eso son los guardias, para vigilar que no se escape el preso, ¿sí o no? ¿Quién es el preso aquí? El pecador. ¿Está claro? Entonces, la ley es un sirviente que trabaja de guardia según el versículo 23. ¿Está claro? Y luego en el versículo 24 se vuelve a presentar una segunda comparación. La ley es un ayo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Les explico qué es el ayo. El ayo era un esclavo que existía en las casas antiguas que tenía la comisión de supervisar a los hijos del amo. No es lo mismo ser hijo de un amo que ser un esclavo de un amo. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser hijo o ser esclavo? ¿Eh? A ver, levanten la mano los que tienen ganas de ser esclavos, porque aquí traigo un látigo muy nuevecito que quiero yo estrenar. Obviamente nadie quiere ser esclavo, todos queremos ser hijos. Pero los hijos menores de edad en la antigüedad necesitaban todavía educación y disciplina, ¿me entienden? Y el amo tenía esclavos, por lo tanto se implica que tenía mucha responsabilidad, mucho que atender y no tenía tiempo para estar vigilando a los niños todo el día. Así que uno de sus esclavos le daba la tarea de supervisar al niño, al heredero. Era hijo, pero era menor de edad, así que el esclavo tenía autoridad sobre el niño para asegurarse que llegara a la escuela y llegara con su maestro. ¿Está claro? La palabra ayo en griego se dice pedagogo, paidagogos, de donde viene nuestra palabra pedagogo. Pero un pedagogo en la actualidad es un maestro. Pero el ayo no era el maestro, el ayo era el vigilante del niño para que llegara con el maestro, con el didascalos, así se dice maestro en griego, el didascalos. Entonces el ayo, que era un esclavo, era como quien dice la niñera, ahora el niño levántese, no, que tengo sueño, cállese, Pónganse las chanclas, ándele. Le voy a decir a mi papá, dile, él me puso para que me asegure que llegues a la escuela. Órale. No, que yo no quiero ir. No te estoy preguntando, vas a ir. Entonces, lo que está diciendo este versículo es que el maestro es Cristo y la ley es el ayo. Dios nos dio la ley para que nos lleve ¿a quién? A Cristo. ¿Entienden? Es lo que dice el 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Les digo cómo funciona. El hombre se cree muy bueno, que se merece la justicia de Dios por sus méritos. Entonces Dios le da la ley. Ah, con que muy bueno, ¿no? Ahí te va a ver, no mentirás. ¿Y tú qué te la pasas haciendo? No robarás. ¿Qué hiciste con el cambio de tu abuelita? No cometerás adulterio. ¿Qué te la pasas haciendo ahí en tus pensamientos cochambrosos? Entonces, con la ley, el hombre descubre que está condenado. Y entonces viene el pecador y le dice a la ley, al ayo, al esclavo: estoy condenado. Mi papá me va a disciplinar. ¿Qué hago? ¿Quieres un consejo? Sí. Ve a Cristo. Él es el único que puede reparar tu problema. Ve a tu hermano mayor, a Cristo. Entonces, la ley fue nuestro guardia para asegurarnos que vamos a comparecer ante el juez. Y la ley es nuestro ayo para asegurarnos que vamos a Cristo. Entonces, la pregunta, ¿la promesa era por fe o por obras? Por fe. Y la descendencia de la promesa, porque Abraham se le dijo, a ti se te ha dado la promesa y a tu descendencia. Y según Pablo, en el versículo 16, la descendencia, ¿quién es? Cristo. Antes que los que creemos, la promesa de Abraham se cumple porque ¿en quién son bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra? En Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. La descendencia, en tu descendencia, no en tus descendencias. Cristo es el cumplimiento de la promesa de Abraham, porque en Cristo son bendecidas todas las familias de la tierra. Así que la promesa es por la fe en Cristo, mientras que las obras de la ley es por esfuerzo humano. Entonces, ¿quién sirve a quién? ¿La ley sirve a Cristo o Cristo sirve a la ley? La ley sirve a Cristo, porque la ley es el guardia que cuida que la gente llegue a Cristo. La ley es el ayo, es el esclavo que sirve para que vayan a Cristo. Entonces, esa es la quinta razón por la cual la promesa, según Pablo, supera la ley. Porque la promesa es servida por la ley. Bueno, repasando lo que aprendimos hoy, dijimos que la promesa de la bendición y de la justicia de Dios es por la fe y supera la ley, porque es mejor, porque es anterior, porque es más directa, porque es más abarcadora y porque es servida por la ley. Y por cuestión de tiempo vamos a tener que esperar para conocer los resultados o los beneficios que se le garantizan a los que ponen su fe en Cristo, que superan en mucho cualquier otro beneficio. Pero eso lo vamos a dejar por cuestión de tiempo, ya no tenemos más tiempo para verlo. Los últimos versículos del 25 al 29 será el tema de la próxima enseñanza. Oremos. Muchas gracias te damos, Padre bueno, por tu preciosa promesa que nos has dado en Cristo, una promesa de bendición, de justicia, por la fe. La promesa antigua de nuestro padre Abraham se cumplió en Cristo y ahora nos alcanza a todos nosotros. Gracias por habernos librado de la maldición que pesa sobre los que no cumplen la ley. Tu ley es buena, pero la condena de quebrarla es muy mala. Y todos nosotros teníamos esa sentencia sobre nuestras vidas, Y Cristo, que cumplió la ley, nos libró de esa responsabilidad y ahora nos ha dado esta hermosa esperanza. Oramos para que este pasaje sea muy fortalecedor a nuestra fe y eso nos dé mucha gratitud con el Señor Jesucristo por lo que ha hecho por nosotros, en cuyo nombre oramos. Amén.